Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio y que nos acompañan siempre acá en el canal. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también recordarles que pueden participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir con nosotros, porque además lo va a estar respondiendo nuestra especialista invitada, que yo quiero contarles un poco. Tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a Maritza Rodríguez, con quien hoy vamos a estar hablando sobre la revolución climática. ¿Es un posible fin del mundo? Vamos a darle la bienvenida a Maritza para que se sume a este espacio y que nos empiece a contar un poquitito sobre todos estos acontecimientos. Maritza, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, a ti, Fairu, gracias una vez más a ti y a toda la gran familia de Mindalia por brindarnos este espacio para compartir, porque, bueno, como bien lo dice justamente su eslogan, bueno, la comunidad de la nueva conciencia, ¿sí? Estamos en una nueva era, un momentum de profundos cambios para todos como humanidad, del que hablaremos hoy. Hemos hablado de esto en otras oportunidades, pero yo creo que insistir en educar, en expandir esta información que nos lleva a tomar conciencia del rol que hoy día nos corresponde como humanidad es fundamental. Cuéntanos un poquitito, Maritza, en primera instancia, ¿cuál es la diferencia entre la revolución climática y el cambio climático? Sí, es que bueno, a ver, revolución, la misma palabra nos habla de re-evolución, sí, es evolucionar. Y lo único que no cambia aquí en este campo que nosotros habitamos es que todo cambia. Y hoy día estamos en un momentum planetario en el que los cambios se acentúan y no es por casualidad, es simplemente resultado de un proceso físico que está en marcha, en el que se está acelerando todo, en el que se está elevando todo a su vez, lo más positivo y lo más negativo. Por eso es que siempre insistimos en la importancia del conocimiento de las leyes que gobiernan este sistema de mundos, la importancia de saber cuáles son las condiciones físicas de este campo que habitamos, qué es lo que genera todos estos profundos cambios, no solamente a nivel climático, sino que a nivel social. Estamos ante la oportunidad de crear un nuevo mundo y juntos estamos definiendo ese futuro potencial que nosotros vamos a vivir como humanidad. Se habla, y hay personas que, por supuesto, han generado una lectura, pues, de todas estas profecías que hablaban de que en este momentum vendría el fin del mundo. Y decimos nosotros, no es el fin del mundo, realmente es el final de una era. Cuando se hablaba del amanecer galáctico, pues al que hacían referencia los mayas, o la entrada a la era de Acuario, a la que hace referencia la astrología moderna, la entrada a un nuevo tiempo, o este momentum de aperturas temporales a los que hace referencia la ciencia, simplemente nos están hablando del paso a otra octava de existencia por elevación de frecuencia. Muchos de ustedes habrán oído hablar de que nosotros como humanidad y nuestro planeta está pasando a una nueva dimensión. Pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Y aquí es en donde digo siempre, vamos a comprender este campo que nosotros habitamos y cuáles son las características o las leyes que operan en este campo para que podamos integrar en comprensiones todo lo que ocurre y, lo más importante, cuál es nuestro rol en medio de este proceso. Este espacio que nosotros habitamos, este plano que nosotros habitamos, es lo que se conoce como campo atómico, ¿sí? Campo atómico. Un campo atómico que tiene una característica y es que tiene polaridades separadas. Aquí en este campo existe lo positivo y existe lo negativo, existe el bien y el mal, lo masculino, lo femenino, el éxito, el fracaso, la salud, la enfermedad, ¿sí? Y no es casualidad que en este campo todo tenga su opuesto, sino que es una condición física de este campo que nosotros habitamos. Un campo que a su vez, producto de la separación de las polaridades, justamente aparecen dos leyes que gobiernan este campo atómico que nosotros habitamos, que son justamente las leyes de tiempo y espacio. El universo se mueve en octavas, como la música, en octavas de frecuencia. Nosotros, por así decirlo, somos parte de un gran concierto cósmico. De hecho, para quienes nos están viendo en este momento, nos escucharán posteriormente, sabrán, para quienes tienen conocimientos de música, sabrán que en la música se habla de las octavas. Y los astrofísicos han generado también una explicación del universo a partir de las octavas. Entonces nos dicen que nosotros habitamos lo que se conoce como la octava atómica, ¿sí? Un campo atómico que tiene 7 niveles de frecuencia y que si yo sigo elevando frecuencia, salto a lo que se conoce como campo electrónico, campo de la unidad o campo de la luz. Campo de la unidad porque en el campo del origen o el campo electrónico, las polaridades no están separadas, sino que están unidas, es decir, existe ausencia de polaridades separadas. ¿Qué ocurre? Hay un experimento en física teórica que dice que si yo tengo una partícula que tiene una lenta frecuencia y yo a esta partícula comienzo a inyectar la energía de manera ilimitada, esta partícula comienza a acelerar su frecuencia vibratoria. Si yo continúo inyectándole e inyectándole energía, llega un momento en que esta partícula se enciende. Y si yo continúo inyectándole energía, llega un momento en que esta partícula no explota, no explosiona, sino que desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque pasa a otra octava de existencia por elevación de frecuencia. Si nosotros habitamos un campo atómico que tiene 7 niveles de frecuencia, y aquí se va elevando frecuencia, hasta que se eleva tanto frecuencia que se salta de la frecuencia vibratoria de la octava atómica a la frecuencia vibratoria de la octava electrónica, se pasa a otra octava de existencia por elevación de frecuencia, ¿sí? Esta partícula, imagínate que esta partícula de la que te estoy hablando, que está recibiendo una tremenda cantidad de energía, es nuestro planeta Tierra, ¿sí? ¿Por qué está recibiendo una mayor cantidad de energía? Porque han aumentado en frecuencia e intensidad un fenómeno que se conoce como tormentas solares. ¿Qué son las tormentas solares? Oleadas de energía, eyecciones de masa coronal, sí, una cantidad tremenda de energía que el Sol envía hacia el espacio, que está, que reitero, esto no es ni siquiera que es un proceso dirigido a la Tierra, es un proceso cósmico que está en marcha y del que, por supuesto, nosotros somos parte. Esto de las tormentas solares no es nada nuevo, lo que ocurre es que han aumentado en frecuencia e intensidad. En los años 60, cuando surge la agrupación científica que se dio a conocer al mundo con el nombre del Club de Roma, que ellos comienzan a estudiar todo esto que tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global, ellos comienzan a hacer observación de la actividad de nuestra estrella central, del Sol. Y ellos ven justamente que estas tormentas solares, este fenómeno, se producía aproximadamente cada 11 años. A medida que va pasando el tiempo, comienzan a advertir que estas tormentas aumentan en frecuencia, que se estaban produciendo cada 7 años, cada 3 años, cada 2 años. Y hoy día las tormentas solares son tan frecuentes, tan intensas, que es prácticamente imposible predecir cuándo se va a producir la próxima tormenta solar. En los últimos tiempos hemos visto en las noticias, todos con asombro y realmente maravillados, pues este espectáculo en el cielo que se conoce como las auroras boreales, ¿verdad? Hace tan solo un mes, pues montaban fotografías desde distintos lugares y todos fascinados con esto. ¿Por qué se producen las auroras boreales? Justamente cuando se generan tormentas solares. Este viento solar llega a la Tierra, toca la atmósfera de la Tierra y justamente vemos ese fenómeno que antes se veía fundamentalmente en los polos, en el polo norte en Alaska, en el polo sur en la Antártida, pero hoy día, y muchos de ustedes lo habrán visto, que se enviaban fotografías de auroras boreales en distintos lugares del planeta y eso fue posterior a una tormenta solar tipo X, porque estas tormentas solares tienen varias categorías, pero de ellas, las más potentes o las más fuertes o intensas son las calificadas como de tipo X. Entonces, en ese momento se produjo una de estas tormentas de las más intensas y por eso fue que vimos ese fenómeno en distintos lugares de nuestro planeta. En diciembre pasado veíamos también en las noticias que dos tormentas solares tipo X, también reitero, de las más intensas, se estaban generando con tan solo 48 horas de diferencia entre una y otra e incluso científicos anunciaban que ese viento solar había llegado a la Tierra 16 horas antes de lo que se había pronosticado. Entonces, cuando nosotros hablamos de este aumento de tormentas solares, ¿de qué estamos hablando? De una tremenda cantidad de energía que está llegando a nuestro planeta. Cuando les hablaba de este experimento en física teórica que dice que si tengo una partícula que tiene una lenta frecuencia y yo comienzo a inyectar la energía de manera ilimitada, llega un momento en que esta partícula no es que explota o explosiona, sino que desaparece, recordando que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces lo que hay es un proceso de transformación, desdensificación, elevación de la frecuencia vibratoria, el paso a otra octava de existencia por elevación de frecuencia, y a eso es que se refieren tantos cuando hablan de que estamos pasando a otra dimensión, que estamos en pleno gran cambio planetario, ¿sí? Que estamos entrando a una nueva era. En efecto, es así. Pero ¿qué es lo que ocurre en medio de todo este proceso? Les decía inicialmente que este campo atómico que nosotros habitamos tiene una característica, y es que tiene polaridades separadas. Es decir, lo positivo y lo negativo están aquí siempre presentes. Y cuando en un campo de polaridades separadas se genera una intensificación de energía, se eleva absolutamente todo, tanto lo positivo como lo negativo, tanto lo calificado como lo descalificado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos hoy día en las noticias? Por eso es que cuando hablan, mira, la revolución climática, y por eso es que decía, no solamente a nivel del clima, no solamente los ajustes que está llevando a cabo la naturaleza, que simplemente busca restaurar el equilibrio en medio de un momentum de profundos cambios, sino que todo este aumento de, digamos que de eventos relacionados con la polaridad positiva y con la polaridad negativa se están intensificando en profundos cambios a nivel social, económico, político. Nosotros vemos cada vez en mayor medida noticias en el mundo entero que tienen que ver no solamente con eso que nosotros calificamos como desastres naturales, sino con procesos de cambio, ¿sí? Y nosotros comprendemos desde toda esta información que en el ritmo caórdico de la existencia, el caos antecede el nuevo orden. Porque para que algo nuevo emerja, lo anterior simplemente debe colapsar. Y es lo que estamos viendo hoy día. El colapso de un sistema económico, político, social a nivel mundial que simplemente no se sostiene porque no se adecúa o no establece sintonía con las nuevas frecuencias que están llegando. Hoy día, todos nosotros, a su vez, como seres humanos, podemos decidir desde qué espacio transitar todo este proceso. Si desde lo más positivo en cada uno de nosotros y adecuarnos armónicamente a todo este proceso, o desde lo negativo, generando resistencia y produciendo, por supuesto, un decalaje vibratorio al no adecuarnos a las nuevas frecuencias, y por eso es que eso se manifiesta en resultados de colapso que impactan negativamente la salud física, mental y emocional de muchas personas. Por eso es que entrenarnos para armonizarnos, para elevar nuestra frecuencia vibratoria, no solamente nos favorece en lo personal, porque por supuesto nuestro estado de salud física, mental y emocional va generando pues ese ajuste armónico a las nuevas frecuencias, sino entendiendo que todos como humanidad tejemos una red, una malla, que está ante lo invisible de nuestros sentidos físicos, pero aquí nosotros tenemos que entender que todos somos emisores electromagnéticos a través del corazón, y que la frecuencia del sentimiento en que nosotros nos estamos moviendo determina la calidad de las ondas que nosotros emitimos y de lo cual alimentamos la malla planetaria. Entonces, todos como colectivo generamos una especie de tejido, de red electromagnética. ¿Y qué ocurre? Nuestro planeta Tierra sí o sí va a seguir elevando frecuencia y está en ese proceso. Ahora, nosotros como humanidad vamos a generar una armonía en medio de todo este proceso y vamos a elevar la malla planetaria a partir de la frecuencia de nuestros sentimientos, o nos vamos a resistir. Y entonces allí la naturaleza responderá, porque ese ajuste que llevan a cabo las fuerzas de la naturaleza, y ya hago un poquito de silencio, Fairuz, para cerrar un poco esta idea, porque hay quienes dicen, bueno, ¿será que es que la naturaleza nos está castigando, que Dios nos está castigando? No, la madre Gaia, la Pachamama, simplemente está en ese proceso ascensional y debe llevar a cabo ajustes, pero esos ajustes pueden ser un fuerte terremoto o un suave temblor, un fuerte huracán o una suave brisa, y depende de cómo nosotros como humanidad acompañemos ese proceso. Maritza, ¿cómo podemos iniciar ese trabajo interno para alivianar este proceso individual? Nos hablaste un poquito de subir la frecuencia, ¿nos puedes compartir algunas herramientas de las cuales echar mano para iniciar o acompañar también este proceso? Porque lo has dicho, esto es para todos. Así es, y bueno, y allí tomo una vez el mismo eslogan de la comunidad de Mindalia, la comunidad de la nueva conciencia. O sea, nosotros hoy día realmente debemos concebirnos de una manera completamente distinta respecto al mundo, recordando que no somos seres aislados, sino que integramos todo lo otro y que lo que me ocurre a mí le afecta al otro y que lo que afecta al otro me afecta a mí. Entonces aquí es donde viene la importancia del autoconocimiento, de la automaestría, del aquietamiento de nuestro campo emocional, de aprender a gobernar nuestro pensamiento, de establecer sintonía a través del poder de la atención con ese mundo armónico que queremos vivir, de no hacernos eco de aquellos comentarios de desastre, porque lo que siempre digo, así como muchas cosas malas están pasando, y lamentablemente las cosas malas son las que son noticia, muchas cosas buenas están sucediendo también, y nosotros tenemos que hacer que las cosas buenas también sean noticia. Aquí vemos, bueno, en Mindalia, bueno, pues simplemente hay una vitrina para poder exponer cosas buenas. Y todos quienes están aquí conectados, cada uno a través de sus redes, son una vía de comunicación. Entonces, hagamos que las cosas positivas también sean noticia. Recuerden siempre, el bosque que crece no hace ruido, sino solo el árbol que cae. Entonces, ¿hay árboles cayendo? Sí. ¿Hay cosas negativas que están pasando? Por supuesto. Pero con la misma fuerza y con la misma potencia, muchas cosas positivas están ocurriendo también. Entonces nosotros tenemos que aprender a sintonizarnos con esto. Nosotros tenemos que aprender a crear de la manera correcta y tomar conciencia que el futuro potencial que nosotros vamos a manifestar como humanidad depende de todos nosotros. ¿Y cómo se genera el proceso creativo? ¿Cómo nosotros manifestamos resultados en lo individual y en lo colectivo? A partir de la frecuencia de los sentimientos en los que nos estamos moviendo y del poder de nuestra atención. Nada ocurre por buena suerte o por mala suerte. Entonces, allí es donde viene la correcta aplicación de leyes universales que muchos de ustedes conocerán. El comprender que todo es vibración, la ley de causa y efecto, saber que el universo es mental y que aquello que yo pienso simplemente se manifiesta porque cada pensamiento que nosotros tenemos está generando un futuro potencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entrenarnos, asumir nuestro rol creador en este momentum y convertirnos en observadores actuantes capaces de transformar resultados. Poner el foco en el mundo que queremos crear, en lo que queremos manifestar y no en lo que queremos combatir o en lo que consideramos una amenaza o en lo que nos causa miedo. Cuando a nosotros nos llegan noticias de que, mira, se avecina un huracán, viene esto, nada hacemos con alarmarnos y ¡ay, qué miedo, qué terrible! Porque al situarnos en el miedo, lo que hacemos es bajar frecuencia y no cooperamos en el proceso. Cuando nosotros decimos, nos están anunciando que viene esto, yo digo ya, eso es un futuro potencial. Eso puede ocurrir si seguimos en la misma línea de tiempo. Pero cuando uno comprende a nivel cuántico cómo se crea esto que nosotros llamamos realidad, sabemos que simplemente en un universo multidimensional como el que nosotros habitamos, simplemente cuando yo cambio la frecuencia vibratoria desde la cual nosotros nos estamos moviendo, es por así decirlo, como que cambio el dial de una emisora y empiezo a escuchar una música distinta. Entonces, ante pronósticos de desastre, cuando nos hablan de, bueno, es que podría agudizarse la crisis económica en el país o la crisis política y lo que viene es tremendamente negativo, pues nosotros decimos nada de eso, elevamos frecuencia y vamos a conectar con futuros potenciales que sean cada vez más perfectos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todos contamos con la tecnología interna para lograrlo. Todos tenemos en el centro de nuestro cerebro una antenita que se llama glándula pineal. Vamos a sentarnos día a día, vamos a armonizarnos, vamos a conectarnos con esa conciencia superior. Cada cual hacer aquello que le haga sentir bien. Tomar conciencia de que somos mucho más que este cuerpo físico. Tomar conciencia de que somos seres energía, ilimitados, poderosos, más allá de toda medida, que somos parte de un origen o de algo muchísimo más grande y que cuando nosotros inspiramos ese potencial creador y lo irradiamos, elevamos nuestra frecuencia y como emisores electromagnéticos que somos, ayudamos a armonizar la malla a los seres que están a nuestro alrededor. Entonces, aprender a gobernar día a día nuestro pensamiento, hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo y tomar responsabilidad de ello y saber que si estoy en un estado de desarmonía, en un estado de desequilibrio, en emociones alteradas, yo digo, bueno, ya desde lo humano eso es comprensible, puedo tener motivos en lo externo para que eso ocurra, pero tomo aquellas herramientas con que cuento, la respiración que me permite conectar con el eterno presente, el conectar con la inteligencia del corazón, con el espacio sagrado del corazón, inspirar el amor superior que a todos nos pertenece e irradiarlo, caminar la tierra y armonizarnos con la naturaleza, escuchar música que nos haga sentir bien, relacionarnos con seres que sean constructivos y tener conversaciones que aporten, ¿sí? Son pequeñas acciones que nosotros podemos llevar a cabo cada día, pequeños cambios de hábito que a su vez requieren una atención plena y una revisión permanente de la forma en que nosotros estamos transitando esta experiencia humana. Y que realmente el haber venido a este planeta, por así decirlo, pues porque todos vinimos con un preacuerdo cuando llegamos aquí y sabíamos, no desde la conciencia externa, sino desde esa conciencia superior, a lo que veníamos y en el momentum que veníamos. Estamos en un momentum de grandes oportunidades, por supuesto, de profundos desafíos, sí, pero hoy día tenemos una posibilidad tremenda que nunca antes habíamos tenido de activar potencias del origen en cada uno de nosotros, porque la elevación de la frecuencia planetaria que se está dando producto del incremento de tormentas solares ha hecho justamente pues que se eleve eso que se conoce como la resonancia Schumann, el latido de la Tierra. Y se sabe justamente que esa frecuencia establece sintonía con el cerebro de todos los mamíferos y con nuestro ADN. Entonces hoy día nosotros tenemos una nueva capacidad de comprensión de la información. Hay potencias grabadas en nuestra memoria celular que se están despertando producto de esta elevación de frecuencia. Entonces, hoy día, el que quiera dar el salto y recuperar sus potencias originales, potencias que tienen que ver con la capacidad de crear sin límites, de manifestar el milagro, de manifestar lo extraordinario, hoy día están dadas las condiciones así, para todos dar el salto. Por eso es que hoy día, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, y simplemente la información y las herramientas están allí para todos. Antes quizás esta información era privilegio de unos pocos, pero hoy día sale a la luz para todos. Y si bien nos entrega un tremendo poder, genera también en todos nosotros una tremenda responsabilidad. Muchísimas gracias, Maritza, por estar con nosotros, por compartir esta información tan valiosa. Antes de pasar con las preguntitas del chat, yo quiero dejarlos a todos con una invitación a un próximo evento de Mindalia Televisión y ya seguimos. Mindalia.com te presenta un nuevo congreso, Lazos con el Más Allá. Durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2024 podrás disfrutar de conferencias en las que desvelaremos los diversos mundos espirituales. Explora las conexiones y misterios que existen más allá de lo material. Hablaremos de mediumnidad, videncia y canalización para unir el plano físico con otras dimensiones. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta con Maritza Rodríguez hablando sobre la revolución climática. Y ya quiero pasar con las preguntitas. Nos escribe Manola Medina desde México. Cuando no entendemos lo que le hago al otro, me lo hago a mí, ¿esto se convierte en karma? Esta es su pregunta. Sí, bueno, y es que, bueno, todo lo que hacemos a otro nos lo estamos haciendo nosotros porque los registros de todos nuestros procesos creativos quedan grabados en nosotros. ¿Y qué es lo que queda grabado? La frecuencia del sentimiento con que yo he generado ese acto. Y por supuesto, pues cuando hablamos del karma, estamos hablando de esos registros. Sin embargo, hay momentos de nuestra existencia en que en efecto hemos podido equivocarnos, hemos podido errar, pero tampoco es que estamos condenados para la eternidad por un error, un desacierto creativo que hayamos generado. A través del poder del amor y de la conexión superior, nosotros podemos inspirar esa luz y elevar la frecuencia de nuestros registros, transmutarlos y desde allí, por supuesto, habitar desde un nuevo estado de conciencia. Muchas gracias, Maritza, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta desde Ecuador. María Belén nos pregunta, ¿qué libros recomiendas para entender las leyes universales? El Kybalión, en primer lugar, pues es un libro extraordinario pues, para poderlas integrar. Y de resto, pues bueno, en cuanto a la parte, digamos que de física cuántica, La Matriz Divina, de Greg Braden, creo que es un libro obligado también para entender desde el punto de vista científico-físico cómo funciona esto que nosotros llamamos la realidad. Gracias, Maritza. Marilina, desde Argentina, nos dice lo siguiente, es decir, que los únicos responsables de todas las catástrofes somos nosotros, el hombre y los gobernantes, etcétera. Los gobernantes son hombres y nosotros somos parte del sistema. De hecho, eso me encantaría unirlo también con una pregunta que vi por allí de Manola que decía, ¿Gaia, con o sin humanos, sigue su proceso de evolución? Es así. A ver, nosotros todos como humanidad, como se los decía, generamos un tejido o una red electromagnética que se alimenta a partir de la emocionalidad de nosotros los seres humanos. Todos somos emisores electromagnéticos a través del corazón y todos alimentamos esa malla o ese tejido. Cuando nosotros vemos la manifestación de determinados resultados en nuestro país y en el mundo entero, nosotros somos parte de esa creación. O bien alimentándola desde el poder de la atención, porque cuando nosotros cuestionamos, criticamos aquello que no nos gusta, estamos poniendo allí nuestra energía y estamos manteniendo esa condición por el poder de la atención. O yo puedo contribuir a elevar la frecuencia de la malla y ayudar a disolver aquello que es de más baja frecuencia. Muchos decimos que el planeta lo tenemos que salvar nosotros y realmente la Madre Gaia, la Pachamama, va a seguir haciendo su proceso de ascensión, está en ese proceso. Los que tenemos que decidir si como humanidad vamos a pasar o no a esa otra octava de existencia, somos nosotros y depende del ajuste que nosotros generemos a las nuevas frecuencias. O sintonizamos con la línea de tiempo catastrófica, que es lo que muchos seres que tienen esa capacidad de ver futuros potenciales han advertido y dicen, bueno, es que viene el fin de la humanidad, pero que si eso hasta ahora no ha ocurrido, nos dice que hemos elevado frecuencia. No es que esos seres se hayan equivocado en sus predicciones, sino que ellos lo que hicieron fue acceder a una línea de tiempo. Entonces era como que si seguíamos en la misma frecuencia vibratoria en que estábamos en ese momento, eso era lo que se iba a manifestar. Si no se ha manifestado, es porque hemos elevado frecuencia y hemos cambiado la línea de tiempo. Pero la victoria se gana cada día y no es con elementos externos, es en cada uno de nosotros, por sobre nuestras limitaciones, siendo simplemente un regalo de luz para el mundo. Entonces la tarea es juntos seguir elevando frecuencia, elevando frecuencia, elevando frecuencia, elevando frecuencia, para conectar con esa línea de tiempo positiva que nos lleve a la entrada de la edad de oro de la humanidad. Gracias, Maritza, por responder. Justamente Mario Acosta nos dice, si la revolución climática es un cambio intrínseco natural, ¿para qué nos hacen creer que somos nosotros los culpables de los cambios que suceden? Bueno, es que realmente mantenernos como con una visión estrecha de todo este proceso, pues para muchos, a muchos interesa, ¿sí? Hay un gran maestro, por supuesto, que nos decía, conocer la verdad y la verdad los hará libres y nos libera de condicionamientos, nos libera de ataduras. En efecto, pues nosotros desde nuestra acción hemos generado un impacto en las condiciones de nuestro planeta a nivel climático, pero ese impacto es mínimo al lado de todo lo que realmente se está produciendo por el incremento de tormentas solares y es de hecho un proceso indetenible. Ahora, el hecho de cuidar el planeta es una expresión de amor de todos nosotros. Entonces, realmente hacer un uso consciente de todos los recursos y honrar y respetar a la Madre Tierra es un acto de amor. Y nosotros realmente, como humanidad, somos una poderosa fuente de polución y no solamente por todo aquello que generamos a partir de las energías residuales, sino por nuestra emocionalidad, porque el planeta responde al odio y al amor. Entonces, ¿este proceso está en marcha? Sí. ¿Está impulsado o acelerado por un proceso externo, por un proceso cósmico? Por supuesto, pero nosotros a su vez afectamos todo este proceso porque todo afecta a todo lo otro. Estamos conectados, somos uno. Gracias, Maritza, por tu respuesta. Tenemos también otra preguntita que esta nos la hacen desde México también y nos preguntan cuáles son los mitos más comunes que existen sobre la revolución climática. Sí, bueno, yo específicamente respecto a todo este asunto de las tormentas solares, he visto como muchas personas cuando ven que esto se anuncia, entonces lo que dicen es, ay, nos vamos a chicharrar, va a llegar una llamarada y simplemente nos va a quemar a todos, esto es un castigo divino, sí, hay muchas personas que lo asumen de esta manera, como que el planeta o la Tierra está molesta y mira, nos está castigando. Realmente no es que haya elemento alguno en lo externo que nos castigue. Somos nosotros los que nos castigamos o nos premiamos a partir de nuestro proceso creativo. En la medida en que cada uno de nosotros se armonice, en la medida en que cada uno de nosotros vibre en amor, vibre en paz, vibre en felicidad, por eso es que nosotros insistimos siempre, hoy día la tarea es ser felices y amar. Y no se trata simplemente de ser feliz porque yo sé que desde el punto de vista cuántico yo debo convertirme en la causa del efecto de lo que quiero ver manifestado en mi vida. y por supuesto en la medida en que yo viva en felicidad y en amor, voy a manifestar resultados en mi vida personal que sean cada vez más perfectos, sino porque hoy día, a partir de la frecuencia vibratoria que todos nosotros alcancemos, es lo que va a definir ese futuro potencial. Entonces, ya dejemos de lado esa idea de que hay un Dios o algún elemento en lo externo que nos premia o nos castiga. El futuro nosotros lo escribimos hoy, a partir de cada una de nuestras decisiones y de los sentimientos que impulsan nuestros procesos creativos. Entonces, no estamos en un universo que está gobernado por leyes inmutables, somos parte u observadores actuantes de todo este proceso. Entonces, simplemente recordemos que somos los arquitectos o diseñadores de nuestra existencia y que el futuro que vamos a manifestar como humanidad depende de nosotros. Muchísimas gracias, Maritza, por estar con nosotros el día de hoy, por siempre transmitir la información de una manera tan amorosa a toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos los que están acompañándonos que este directo además va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo y compartirlo las veces que quieran. Así que, Maritza, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y también cerrar para todos nosotros este ratito que hemos estado compartiendo juntas. Sí, bueno, como insistimos siempre, el ser energía que somos solo sabe de encuentros, no sabe de despedidas, así que será hasta el próximo encuentro. A ser felices, a amar, a vibrar en alta frecuencia, tenemos el poder de crear el mundo que queremos vivir y juntos lo estamos haciendo. Así que besos grandes, abrazos y bendiciones para todos.